Las 9 y salió un respiro. Uf. Mediodía, simplemente gracias. 5 de la tarde, la torta se puso dura. 23 horas, con la imaginación quemando motores. Vamos que suene. Buenas noches a toda la audiencia de Salteame. Ahí me da el ok, Pablito. ¿Cómo te va? Buenas noches, Pablito. Otra vez a estudio lleno. No nos avisaron que había reunión acá de Radionauta. Tenemos un par de cositas para, ¿no? Para aportar, ¿no? Un programa interesante el de hoy, por lo que se ve. Un programa interesante. A priori. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Tommy. Tincho, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? La reunión no se trató todavía, si sigue Salteame. Creo sí, que quedó para un rato eso. No nos están subiendo los programas, así que vamos a acusar ahí a la página que nos suban. Nos falta subir programa 10, 11, 12. Ya tenemos 13, este es el 14, así que... 11, 10 y 9... Ay, contaba para atrás. Pero la buena noticia es que estamos saliendo por el dial. ¿Es así, Pablo? Estamos saliendo por el dial, así que bueno... Acá aproximadamente 15 cuadras a la redonda nos pueden estar escuchando por Sergio. Radionauta fm.fmwordpress.com. En Salteame nos pueden buscar en Facebook, ahí en Salteame. Y también estamos en Twitter, @Salteame. 106.3. Es ahí está, bien Tincho. Me agarraste desprevenido ahí, Tommy. Qué monstruo. Buenas noches, Tommy, de allá. Desde diseño y difusión, porque el diseño, los diseños que le está dando a la página están quedando magníficos. O sea, creo que Salteame es mucho con lo que le estás aportando. La impronta de Salteamista. Seguimos presentando a Aldi. A ver, Aldi, que anda sacando fotos por ahí con la gente, ya es una famosa prácticamente de Olga Vázquez. Buenas noches, Tomás. Buenas noches a todos. Bueno, hoy se viene un programa, un programón diría yo, porque hay artistas en vivo y también tenemos un invitado muy especial. Buenísimo. Ahí está Valde aclarando la noche de hoy. Y nuestro corazón acá, el Capitán América Latina, 11 de la noche, Capitán América Latina. Buenas noches. Compañero, camarada, 11:15 casi de la noche, de una hermosa noche de cuasi primavera. Tengo que pedirte disculpas por no haber estado aquí los tres programas anteriores, pero estuve en diversos foros, diversas talleres. Es difícil tenerte acá, lo sabemos por tus ocupaciones, pero siempre te haces presente igual. Gracias Tommy, tú lo sabes. Yo estoy muy encariñado con este programa. Realmente tenemos que seguir difundiendo los valores anticapitalistas, antipatriarcales, antiimperialistas del sistema. Estuvimos tomando un par de birras antes con el Capitán América Latina, así que bueno, estamos un poco, él está un poco afilado, yo estoy un poco desafilado, pero podemos seguir presentando a la gente que está aquí con nosotros. Juan Paramio, producción. Le mandamos también un saludo grande a Agustín Lagomarsino, que está cumpliendo años, 23, así que seguramente está bastante escabio ahí en el edificio de 53, y le mandamos un abrazo grande si está escuchando. El presente Big Daglio, buenas noches, y también está nuestro músico invitado del día, Lucas Gunner, que ha venido acá y va a estar tocando unos temas para Salteame Radio. Noticias del día de hoy. Tincho o voy yo, como quieras. Capitán América. Empiezo. No tengo dale, dale, viene dale. Ahí, viene ahí. Así me gusta. Hitler tomaba cocaína y se inyectaba semen de toro. No. National Geographic reveló el universo adicto del dictador, quien consumía una gran cantidad de fármacos, más de 80, que contendían anfetaminas, morfina, venenos para rata y cocaína. Las revelaciones se dieron tras examinar los informes de su médico personal, Theodore Morrell. Estos revelan que Hitler era maníaco depresivo, hipocondríaco y estaba aterrorizado de padecer cáncer. Mirá, ¿no? Pero le daba una inteligencia enorme para, sí, sí. Para el exterminio. Ya deschavamos masivo. A Sarmiento, ahora a Hitler, que bueno, ya se deschavó solo, obviamente, pero bueno. Está bien, veneno para rata, ¿no? No sé qué les hacen el cerebro. Es pero... lo que le echan los políticos, ¿no? Para que venga el paraguayo ya proveniente de Misiones y llegue a sus respectivas casas. Nachio, buchón, Nachio, Nachio. Sergio, noticias en la noche de hoy. Esta puede tener interés para el capitán de América Latina. La revolución no se mancha. Con Maradona a la cabeza, figuras del fútbol, dirigentes y entrenadores buscan hacer una revolución sudamericana y destituir la cúpula de la Conmebol. Las críticas tienen que ver con la bolsa que manejan por la televisación y los patrocinadores televisivos. Y lo bajo que son los premios para los clubes que ganan los campeonatos. Así que sí. Diego y un par de compatriotas latinoamericanos sí. Están Enzo encabezando. Así es, Enzo Francescoli, Romario, Chilaver, Zamorano, Ruggeri, una movida. El pibe Valderrama. Sí, una movida muy grande. Así que bueno, ojalá puedan sacar a esos que nunca jugaron al fútbol. Nada, el pibe, no, Valderrama ya. El tema es que no, que es una vergüenza, ¿no? El pase así de Gareth Bale, ese. Ese pase como que desató la polémica, ¿no? 100 millones, ¿no? Fue. 100 millones, tiene razón Martino, una falta de respeto al mundo. A ver si tenemos. No, todavía no. Bueno, dale. Vamos con otra noticia o aguantamos un poquito a ver si podemos meter una nueva sección en el programa un poco improvisada para que el que esté de allí del otro lado se sorprenda. Pero bueno, vamos entonces, Capitán América Latina, vamos con vos. Cualquier cosa te cortamos, ¿está bien? Sí, totalmente. Puedo empezar desde las... Dale. No, tú te estás riendo de mí, en mi cara. No sé si de vos o del que está detrás de vos. Tengo una cortita, si quieren. Se tatuó un mapa de dónde está Wally en la espalda. John Mosler, ya sabemos de dónde viene esta noticia. Un productor de música de 22 años, también sabemos la calidad de su música. Se hizo un tatuaje en la espalda de uno de los mapas del libro ¿Dónde está Wally? En donde se tiene que encontrar al famoso personaje de la remera rayada. El diseño, que llegó 24 horas de trabajo, está compuesto por 150 personajes e incluye platos voladores y un cohete para que la gente se divierta cada vez que lo miran de atrás. Bueno, tiene un mapa, ¿no? ¿Qué decir? Ahí está. ¿Qué decir, no? Está bien. ¿Cuánto lo pagó? ¿Se sabe? ¿O se lo hizo un amigo? Porque 24 horas laburando ahí, mucha sangre de haber corrido para que Wally quede ahí escondido en la espalda del compañero. Sin novedades. Están cada vez más raras estas noticias igual. Sí. Perdieron la bizarreada, pero se hicieron interesantes, ¿no? Porque son las noticias que pueden o no importar. Creo que no importan en general, pero bueno. A mí nunca me importó ninguna noticia de acá, quiero decir. ¿Sigo? Tampoco importan, ¿no? Las de política, las de Rial, las de... Claro, es lo mismo. Es lo es mismo. Solamente, ¿no? Algo alternativo y para que se eleven. Bueno, sigo. Multa por mear fuera del tacho. La utilización incorrecta de los baños públicos será sancionada en China con una multa de 100 yuanes. Esto equivale a 12 euros. Por las autoridades a partir de este mes, ahora de septiembre. Según indicó un funcionario de ese país. El proyecto consiste en multar a los usuarios que meen fuera del inodoro. Pero no se precisa a partir de qué cantidad de orina vertida fuera se multará ni cómo se va a controlar. La parte de controlarlo va a estar difícil. Sí, la parte más que nada, ¿no? Cuando vos volvés a... Y me hago cargo también, ¿no? Esos a jueves, ciertas horas, ¿no? Esos jueves, viernes, sábado... ¿Jueves cubateros? Que es difícil, ¿no? Bocarle el tarro. Igual si vamos un poco al origen de... El hombre estaría bueno, ¿no? Que se pueda mear las plantitas, que se pueda mear en cualquier lado y no en un pedazo, ¿no? De material con agua potable sí. Adentro, que con esa capacidad, ¿no? De sacar lo malo y eliminarlo y liberar esa culpa, Capitán América Latina. Revolucionario lo tuyo, chico. Revolucionario, la verdad. Deberíamos empezar a implementarlo aquí, volver a la naturaleza, compañero. Claro, que vuelva las lluvias doradas, vamos a orinarnos adentro. Al fin y al cabo lo mismo, ¿no? ¿Dónde me das? ¿Cómo viene eso ahí de producción, no? ¿Podemos ir con un tema acá de nuestro compañero? Dale, dale. Luquitas, si te querés venir acomodando. Bienvenido. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Contame un poco, Luca, de dónde venís. ¿De dónde provenís? Vengo del planeta de la música. en todas partes. Lucas Ganner. Vivo en La Plata hace 10 años, casi. Soy de Junín. Soy de Junín. Provincia de Buenos Aires. Bien, muchos amigos tengo de Junín. Sí. Sí, sí. Un lugar que, al igual que La Plata, es lleno de poblado de mujeres. Sí. ¿Está bien? Sí. Sí. Si eso y lo bueno, educabas, Tommy. Vamos. Sí, sí, sí. Cuando quieras, vamos. Soy músico hace muchos años. ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo ligaste acá en la ciudad de La Plata? A estudiar traductorado de inglés. De hecho, me dedico a eso también. Y bueno, me dedico a las dos cosas, digamos. A la música un poco más. Bien, vamos con un primer tema. Y... Bueno, va a ser un tema mío, se llama Seguir. Dice así. Dale, tema propio de Lucas y suena. Necesito tiempo para pensar en el tiempo. Se esconde la verdad. La esperanza me permitirá lograr esas cosas que no puedo alcanzar. Aunque esté cansado de pelear y pelear, la esperanza no se va a acabar. Quiero seguir hasta el final. Quiero pelear para triunfar. Quiero seguir hasta el final. Quiero esperar la luz del alma. No hay reglamentos ni leyes en qué pensar. Solo importan las metas por alcanzar. La esperanza me permitirá lograr ese objetivo que tanto ansío. Quiero seguir hasta el final. Quiero luchar para triunfar. Quiero seguir hasta el final. Quiero esperar la luz del alma. Cantaré una canción que me ayudará a seguir. Con la esperanza intentaré al menos no ser un infeliz. Quiero seguir hasta el final. Quiero luchar para triunfar. Quiero seguir hasta el final. Quiero esperar la luz del alma.

y que es difícil llegar hasta acá. Para los que se levantan temprano, me incluyo, ojo, me incluyo. Vos que es complicado. Decís que estoy grande para venir a este horario. No, no, no, no, hay que madrugar, todos madrugamos, todos madrugamos. Bueno, Pablo, contá un poquito cuántos años tenés para dar un panorama a la gente que el dial, ¿no? De tu voz, cuánto qué edad tiene y qué haces. Ya, empezamos mal porque me hacen sentir. No. Claro, tienen todos 20 y pico de años. Yo tengo 49. Tengo 49 años. 20 y corto tenemos. No, 20 y pico. Tenemos 20 cortos. Y buenísimo que tengas 49, porque calculo que vamos a ir a la fiesta de 50. Calculo que estaremos todos invitados. Pero sí, olvídate, ya cuando... Salteame, ya está. Ya está, ya nos abrochamos directamente. ¿Cuántos van a ser? Los que estamos acá dentro, por supuesto. 20 y pico, no, 20 y corto. Bueno, Pablo, contame un poco de qué trabajás. Bueno, mi actividad, que justamente, digamos, no es por ahí lo que más vine para hablar, pero les voy a contar. Yo soy visitador médico. Bien. Y bueno, me trabajo para un laboratorio. Trabajar para un laboratorio. Exactamente, sí. Ahí para contar un poquito cómo es esa profesión, que... ¿Vas a hogares también o no, a ver, de lleno en laboratorio? Fundamentalmente, o sea, yo me especializo, trabajo en una especialidad médica que es la oncología, y tampoco me quiero poner tan solemne, ¿no? Pero No, habla con propiedad, que acá tenemos... Está muy bien. Estamos aprendiendo. Personal, ¿sí? Calificado. Ah, bueno, mira, y fundamentalmente lo que visito son instituciones del ámbito privado, del ámbito estatal, hospitales obviamente, y consultorios privados. Bien. Y siempre en el ámbito, digamos, de productos para oncología, ¿no? Bien, buenísimo. Y bueno, como historia de vida, vos, Tincho, querías preguntar algo. Acá tenemos que sos maratonista. Entre otras cosas. Sí. Eso, sí. ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo decidiste largarte a correr? Mirá, en realidad, como todo corredor o quien se precie de correr, todo empieza con el primer kilómetro, digamos, ¿no? Bien. Porque yo me inicié, correr siempre me gustó, pero así, digamos, a la actividad o a la competencia hará 15 años aproximadamente, y empecé corriendo carreras cortas, de 8 kilómetros, de 10 kilómetros. Sí, corta, que para mí... Bueno... Para mí, 4 y un marcapaso, y 6 y un cajón. Sí, no se corre todos los días 8 kilómetros igual. ¿Por qué correrías vos, Servi? ¿En qué circunstancia correrías? En alguna clase de persecución. 8, hablo de distancia larga. Y yo creo que a los 8 kilómetros llego. Si me preparo mentalmente, llego. No sé, en realidad. Me parece que hay que prepararse bien. Sí. Es una verdad. Que no es este el caso, digamos. No, acá hacemos otras cosas. No, bueno, pero periodismo. Por ahí se nos ríen acá. Corres la noticia de golpe. Claro, corremos la noticia. Claro. Corremos la bola. Bueno, y como primer kilómetro, con carreras cortas, ¿qué se puede contar de ese ambiente? De ese pequeño, ¿no? Primer paso. Sí, en realidad uno las denomina carreras cortas por las distancias, obviamente, pero uno, digamos, va creciendo en distancias, y a medida que vas entrenando a lo largo de tu vida, también uno se va haciendo, digamos, como que, viste, empezás a correr carreras más largas, más resistente. Exactamente. Y además empezás a incorporar el correr como un modo de vida, ¿no? Que creo que eso es lo lo primordial o lo fundamental, que uno lo toma chiste porque es verdad, vos decís, este loco correr 21 kilómetros, 42 kilómetros, sí, y algo de locura hay que tener. Y sí. ¿No? No, sí. Pero sí, también está el estilo de vida, no solo por la vida sana, sino por el deporte en sí, que creo que eso está bueno como espacio en cualquier orden de la vida y para cualquier persona. Bien. Son como metas que uno se propone, ¿no? Tanto en la cotidianidad, ¿no? De comer, de entrenarse. La buena alimentación, los buenos modales. Todo influye porque si no, no llegás. No, eso sí, totalmente. Eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Aprendés a correr, aprendés a vivir, digamos, porque te aprendés a alimentar, aprendés a hidratarte. Es todo un proceso de... Perdón. No, está bien, disculpa. Digo, por lo que contás, me imagino que no fumás. No. Esas cosas, digamos, es como que son contraproducentes, digamos, ¿no? Pero tampoco, o sea, digamos, como mensaje, está bueno no fumar, pero si fumás... Si lo haces, con respecto a lo que decías hoy de ir incorporando esas cosas, ¿no? Que vos te vas dando cuenta. Hablás de, qué sé yo, sentir algo en el físico que vos lo acomodás de tal manera. No sé si me explico yo. Sí, por ahí, sí. No, es interesante lo que me preguntás porque, en definitiva, cuando vos empezás a correr, empezás a sentir esos cambios. Y tu cuerpo empieza a sentir diferente. Vos pensás que uno habla de distancias y no es solamente decir, bueno, voy a correr tanto y ya está, sino que vos vas adaptando tu físico desde el punto de vista desde la respiración hasta la musculación. Sí. Hay un aporte que yo lo aprendí a eso del gimnasio muy importante. Los antiguos corredores se preguntaban si, por ejemplo, el gimnasio era contraproducente a la velocidad o al maratón. Yo te puedo asegurar que te previene de cualquier tipo de lesión, sobre todo para hacer distancias largas o para correr en diferentes superficies. ¿Y eso no te deja muy duro o es durante el ejercicio ese de gimnasio o post gimnasio de pretemporada? Mira, es como todo, ¿no? Se adecúa a la actividad que vos realizás. O sea, haces un trabajo de gimnasio, por ahí no de levantar peso o de levantar mucho peso, sino de hacer una cosa complementaria, digamos. Bien. ¿Qué diferentes tipos de carrera hay, ¿no? Primero te voy a preguntar cuántos kilómetros es una maratón y después tengo entendido está que... Muy bien. Que se corre en diferentes lugares, diferentes superficies. Hoy en el tiempo en que vivimos, hay miles de carreras y de todas las, digamos, sobre toda superficie, hay carreras de calle, carreras de aventura, o sea, esto te quiero decir que podés correr sobre la montaña, la sierra, la arena, qué sé yo, que todas te proponen un desafío diferente. Y con respecto a esas, ¿qué experiencia? Porque calculo que correr lo disfrutás, ¿no? Sí. ¿Qué se puede ver? ¿Corriendo por la montaña, por la arena, por la selva? Sí, por la selva yo no tengo experiencia. por ejemplo, y debe ser complicado, por ejemplo, cruzarte un león, se me ocurre, no sé. Porque pasaste de no. Te cruzaste la pantera y pasaste de ser corredor a trepador. Claro, ¿no? Claro. O te enfrentás a la gacela, por ejemplo. Tenés que ser rápido ahí. Pero no, la experiencia en la montaña, por ejemplo, que es para mí es de lo más lindo y de lo cual cualquier persona que corra es una experiencia que tiene que vivir, porque lo que te permite no es solo por el esfuerzo, sino los lugares que puedes conocer. Bien. No sé, yo les contaba a ustedes previamente a entrar en el aire de la experiencia que yo tengo en el cruce de los Andes, es haber corrido entre Bariloche y el Bolsón, y a mí me permitió estar en lugares que en mi vida hubiese conocido si no hubiese estado del modo de corredor. Claro, como una huella andina. Impresionante. Sí. Lugares de verde y de montaña, que estás en los filos, casi tocando las nubes. Es una cosa, es una experiencia rarísima, como impresionante, es impagable. Más allá del esfuerzo físico, es una forma de meditación, ¿no? Me imagino, correr, o de relajación. Sobre todo por los lugares que contabas vos, digamos, el Bolsón, Bariloche, me imagino que debe ser lindo ir por ahí. Sí, sí, totalmente. Vivís todas las experiencias, digamos, ¿no? Desde el esfuerzo hasta lo que vos decís de relajación y eso, porque aparte eso estás corriendo 3-4 horas. El resto del día estás en el medio de la montaña y disfrutás de lo que acabas de decir vos, sí. Tal cual. Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar, si yo, por ejemplo, quiero ahora empezar a correr, ¿tengo que prepararme mucho tiempo antes o ya puedo empezar dentro de un mes, por ejemplo? A ver, viste que se dice, es uno de los deportes que son de los más económicos. Yo te diría, lo que necesitas es un buen par de zapatillas. Después puedes correr por la calle, por el bosque, por donde se te ocurra. Yo creo que tenés que tener el deseo y después empezar a correr. Podés correr porque también va en cada uno las distancias y eso lo vas progresivamente trabajando, ¿no? Pero está muy bueno lo que me preguntás, porque hay mucha gente que se pregunta en el inicio, ¿qué tengo que hacer para empezar? Ponerte las zapatillas y correr, tal cual, sí. ¿De qué manera usted se identifica con Forrest Gump? Viste que hay una parte de la película, está buenísima, ¿no? Cuando viste que lo empiezan a seguir y se le acumula gente, sí, y sí, el sí. Tipo, claro, y en un momento se da vuelta y dijo, yo no corro más. Y la gente se sintió completamente desahuciada. Esa es la parte que yo me identifico. Así arrancó y terminó, ¿no? Totalmente, terminó. Claro. ¿Podemos ir ahora con un tema? Vamos con Lucas. Dale, vamos a acomodarnos. Acomódate acá, Lucas, acá en mi lugar. Dale, anda ahí. Y después, ¿qué vamos con? Seguimos. Sí, después seguimos. Más vale que sigo. Lucas, contame antes el tema, el primero que cantaste en el primer bloque. El tema se llama Seguir. Sí, sí, lo hice allá por 2005, creo. Lo terminé este año, lo terminé de darle unas vueltas de rosca y lo grabé en un EP que voy a sacar quizá la semana que viene. ¿Pero en dónde? ¿En qué soporte? Por ahora lo voy a sacar por internet, voy a subir a las redes, va a tener la tapa, todo, y voy a ver después, como estoy en una etapa que voy... Como una movida bien under, bien sí, independiente, ¿no? Sí, estoy en una etapa que voy viendo a ver qué pasa, no quiero planear muchas cosas a futuro. Bien. Entonces como que lo voy a alargar y después veo... Con muchas metas, y esto que me está diciendo de solista. Sí, como solista. Como solista, bien. Nada, empecé como solista ahora hace un par de meses y la verdad que estoy... ¿Alguna página en Facebook contento, para que tiremos ahí en nuestra página de Salteame? Pueden buscarme en el Facebook como Lucas Gunner, con dos N. Sí. Hay una página de Me Gusta que la hice hace muy poquito. Bien. Siempre por Twitter, después por... Lucas Gunner también. Y buenísimo. Hay un Bandcamp que, bueno, en una semana van a estar estos cuatro temas que grabé. ¿Siempre acústico, Lucas? No, tengo músicos también que me acompañan de vez en cuando podemos hacer show con banda también. Está Mau López Sein, que es un bajista de otro planeta, que es impresionante lo que toca el pibe, que le mando un abrazo. Bien. Y está otro amigo, Leo Calomino, que toca la batería, que también es un maestro. Este viernes vamos a tocar, festejo mi cumple con un show. Bien. En Sala Carihuela, así que bueno, están todos invitados. Buenísimo. Y ahí sí hay show con banda, más power, más rockero. ¿Dónde queda? Es en 49 y casi diagonal 74. Agendalo, Tommy. Este viernes. Entonces. Viernes 6 a partir de las 23:55 y ya a las 12:07 es mi cumpleaños. Sí, ya ahí me pueden llevar torta y algún champán. vamos a compartir algo. Contanos ahora qué temita vas. Voy a hacer un cover que quizá lo toque este viernes, no sé todavía. Vamos a ver cómo sale. Es un tema de John Lennon, de esas cintas que quedaron cuando... sea que había grabado antes de morir, antes de que lo mataran, y los Beatles en el 95, los Beatles restantes se juntaron y lo grabaron en uno de los Anthology. Se llama Real Love. Canta Lucas Gunnar. All my little plans and schemes like some forgotten dreams. Seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with our little toys. Seems like all I really were doing was waiting for you. Don't need to be alone. Don't need to be alone. It's real love, yet it's real, real. Yes, it's real love, yet it's real, real. From this moment on, I know exactly where my life will go. Seems like all I really was doing was waiting for love. Don't need to be afraid. Don't need to be afraid. It's real love, yet it's real, real. Yet it's real love, yet it's real, real. Thought I'd been in love before, but in my heart I wanted more. Seems like all I really was doing was waiting for you. Don't need to be alone. No need to be alone. It's real love, yet it's real, real. Yet it's real love, yet it's real, real. It's just a real love, yet it's real, real. Yet it's real love, it's real love. Fuerte el aplauso, ¿se escucha así? Fuerte el aplauso para Lucas. Y bueno, seguimos en vivo entonces. Seguimos en vivo, nos vamos acomodando, Pablo, o vamos a una. Bueno, vamos a acomodarnos y seguimos. Seguimos con la entrevista. Gracias, Luca, quédate que ya vamos a estar cerrando con vos. Todos juntos. Yo antes de seguir quería tirar un datito que estaba viendo recién internet. Dale. Recién contaba a Pablo que necesitabas calzados para empezar a correr. Yo me acordaba de un maratonista que había ganado corriendo descalzo. Estaba buscando el nombre, así que Abebe Bikila, el 1960, ganó la Olimpiada de Roma corriendo descalzo. O sea, ni siquiera eso se necesita como para... Es más fácil todavía, digamos. Claro, pero ¿cómo? ¿Quién? Corrió descalzo. No, por una cuestión de que de preferencia, de que no... No, eso no sabría, recién lo estaba viendo, pero corrió descalzo y ganó las Olimpiadas en 1960. Ganó. Lo quiero ver igual en la montaña, ¿no? Corriendo descalzo. Ahí, sí, se le va a complicar, te sí, digo. Se resbala. Pero digamos que para ganar una maratón descalzo ya tenés que tener un temperamento especial, sí. Y unos pies saludables, digamos, ¿no? Sí, verdaderamente. Y para nosotros, viste, que buscamos la tecnología y todo en el calzado, pensar hoy en correr descalzo es raro. Bien. Tenemos acá al Capitán América Latina. Y antes, felicito a Aldi por el laburo de producción, Aldi, ahí. Perfecto, como muy bueno el músico que has traído acá al piso. Capitán. Compañero, camarada, yo quería saber, ya que hablábamos de los pies descalzos y las músicas tan sensibles a las que nos han traído esta noche de la mano de Lucas Gunnar Gunner, me gustaría ir a un mundo más interior suyo. La pregunta básica del pueblo es, ¿qué piensa usted cuando corre? ¿Va pensando, tengo el poder? ¿Es un microclima de poder que se arma en su interior? ¿Qué piensa que va a explotar cuando toque esa franja que recorre la línea de llegada? Por favor, me gustaría saber si hay algo zen en todo esto. Seguramente debe haber algo zen, no tengo duda. Uno pensá en varias horas de carrera, pensás muchas cosas, pero fundamentalmente te nutrís de pensamientos positivos, porque si no, no podrías seguir adelante, ¿no? Pero una cosa que sí es seguro es la fuerza de llevar la marcha firme y de no decaer, eso todo el tiempo, y te ayuda mucho la geografía, eso es fundamental. ¿En qué aspecto la geografía? Porque por lo que escuché, usted estuvo en zonas muy hermosas de este país, donde uno puede pensar que no tiene que ir tan lejos a encontrarla, de golpe está acá cerca y puede maravillarse con esos paisajes, ¿no? ¿Cómo es que esa geografía lo impregna a usted para correr? Te puede ayudar de varias formas, mirá. Se me ocurre ahora, mientras me hacías la pregunta, de pensar, donde subiste la montaña y estás en la mitad del camino, nadie va a venir a rescatarte ahí, así que no te podés quedar, tenés que seguir adelante, porque si no, fuiste, digamos, ¿no? Esa es una de las formas, digamos, de observar la geografía, decir, acá no me puedo quedar, por ejemplo, en el medio de la nada, porque no hay nadie que te va a venir a rescatar ahí. Es la autosuperación constante, ¿no? También en algún punto, ¿cómo afecta esto su vida cotidiana? Cuando corría usted, era un hombre feliz, ¿no? Hay ciertos estudios que revelan que correr o una buena actividad física, como la suya, 10 kilómetros, dijo hoy, ¿no? Sí, sí. Y mucho más. Sí, pero 10 kilómetros, ya lo decíamos, es algo que no podríamos. Sí, sí, una locura. Y acá tengo que, o sea, como máximo logro personal, correr 60 kilómetros, 60 kilómetros y 60 kilómetros en 3 días. Exacto, sí, sí. O sea, sí. Hablábamos de 10. Hay un par de caras sorprendidas acá. A ver si... Mucha distancia. Es largo. Lo que pasa que uno no piensa en la distancia final. Uno va kilómetro a kilómetro y eso se construye. Y cuando preguntabas con respecto a los... Supongo que te referías a lo de las endorfinas, ¿no? Que uno genera endorfinas. Y vos... a ver, yo si no corro algún día no me siento bien. Se habla de que genera adicción y todas esas cosas, y algo de cierto hay en todo eso, pero es algo positivo y algo que realmente te hace bien al alma, digamos, ¿no? Para ponerle un poco de poesía bien, a todo, claro, esto, ¿no? Bien, claro, bien. A mí me pasa lo mismo, el día que no fumo me siento mal. Es distinto, pero bueno, para. Bueno, porque necesitas claro, niveles de nicotina, digamos, que te están faltando. Es el segundo superhombre que tenemos sentado, sí, acá. De verdad. El anterior había sido Beltrán, el plomero que recorrió la Argentina en bicicleta. Ah, sí, sabía de eso, sí. Eso es una proeza realmente. Sí, tenés que tener muy fuerte el cerebro. Sí, para sí, hacer todo sí, sí. Porque usted dijo, no puede, dijo que no se, había, usted... se había pareado con un puma. Sí. Me dijo, a mitad de camino. Que usted no tiene nada, nada que envidiarle igual, correr. No, no, cosa esa de, cantidad de, claro, claro, sí, sí, sí. Mi pregunta iba a esta referida al superhombre, ¿no? ¿La kriptonita lo debilita o qué es lo que lo debilita a usted, no? ¿Cuál es su kriptonita? ¿Cuál es su kriptonita? Bien ahí, Capitán América Latina. Es lo que decía yo anteriormente, ¿no? O sea, yo entiendo por ahí ustedes que me digan, pero en realidad uno no es un superhombre. Yo creo que uno se prepara para la vida y estoy seguro que cada uno de los que están escuchando, o mismo ustedes que estamos compartiendo esta mesa, si piensa en lo que hace día a día para poder vivir, yo creo que ahí hay una fuerza interior muy, muy fuerte. En este caso uno la exterioriza y la puede manifestar a través de las carreras y las maratones, pero está cada uno de está otros. Bien expresado lo que siente, pero bueno, desde nuestro, o por lo menos desde mi lugar, seguimos pensando que es un superhombre. Yo les agradezco. Por ahí lleva una preparación de deportista, o sea, son distancias largas. Hay que prepararse para correr esa cantidad. Hay que correr mucho. Hay que correr mucho. Sí, sí, sí. Eso es una realidad. Eso sí. Bueno, y ahora usted estuvo en Ámsterdam. Estuve en Ámsterdam. Bueno, sí. Ahora fue corriendo, ¿no? No. Pero sí corrí en el parque de Ámsterdam. No recuerdo. La carrera al desnudo. No, pero es porque una ciudad que hay que conocer. Acá empieza una entrevista totalmente distinta, Pablito, y ahora seguimos. Seguimos, no nos vamos nada. Quiero saber de Ámsterdam. Ahí, contame cuándo estuviste, en qué tiempo estuviste, qué trajiste. Y si todavía eso que trajiste lo seguís teniendo. Sí, un bolso hermoso. Estuve en el año 2011. Ámsterdam es una ciudad muy bonita, muy linda, pero creo que lo fundamental es lo que se respira ahí. Sí, sobre todo en los parques. Qué irónico. No. Es un maestro. Pero me refiero también a cómo vive la gente y la libertad y el pensamiento libre que toda la sociedad holandesa tiene, y creo que eso tiene que ver con un trabajo de muchos años y con una apertura de mente muy, muy fuerte, y con una defensa de los derechos y no de defender boludeces, si se me permite. Bien. El término. Sí, sí, sí, sí. Muy importante. Muy importante. Es una ciudad muy libre. Eso me parece que es lo más rescatable y lo que más me gustó. Oh. Y los museos. Los museos son impresionantes. No, es verdad. Yo, como Capitán América Latina, tengo que recriminarle algunos puntos nomás, pero no sin influir en su individualidad. Solamente referir que Holanda es así por una cuestión también. ¿A qué costo esa libertad? Tienen reyes todavía. Eso es un pensamiento atrasado. Después, el arte. Tienen el mejor arte porque se lo han quitado a otras partes del mundo también. Pero no lo tome como un ataque personal, sino como un ataque a la fucking máxima y todo nuestro exitismo argentino con la que cargamos. Disculpe, no, fue un lapsus. Todo bien. Aparte, es una mirada que yo en este momento no ni se me ocurría ni la había pensado, y es muy válida. Es totalmente verdad. De todas maneras, eso, por ejemplo, a mí no me impidió de disfrutar de las pinturas, que es fantástico. Más allá de cualquier cosa. Sí, el Museo Rijks es un museo de pinturas que yo entré por los Rembrandt y terminé conociendo pintura de 1600, y eso que yo la verdad en mi vida pensé que podía ver ese tipo de pintura, que si me preguntás ahora ni me acuerdo el nombre de los pintores. Bien. Pero son cosas bellísimas. Y sí, en parte yo estoy de acuerdo con lo que dice el capitán. y es verdad. Perfecto. ¿Fuiste a Holanda por viaje o también tenía que ver con alguna maratón? No, no, no, tenía que ver con mi trabajo. Ah, la laboral. Sí, habitualmente nosotros participamos de los congresos internacionales, y tenía que ver con eso. Tenía que ver con eso. O sea que pude conjugar las dos cosas, digamos, ¿no? El trabajo y también poder conocer la ciudad. Ok, lindo viajecito. Sí, Ámsterdam es muy muy bonito y vuelvo a insistir, es una ciudad para conocer, porque aparte está muy bueno. Esperemos, Aldi, algún día poder hacer un móvil desde allá, ¿no? Mandarte a Ámsterdam y no y que quede grabado esto y bueno. ¿Me van a invitar a mí también? Sí, sí, totalmente. Pará, ¿no sos vos el que nos va a llevar? Y ojalá, bueno, después lo hablamos. Y ojalá podamos estar todos allá. Y bueno, nos está quedando cortito el programa, así que vamos a aprovechar a mandar un saludo a Fernando y a pedirle, ¿no?, media horita más. Un saludo para Tobias Rittner, que nos está siguiendo por la radio. Un saludo desde Mar del Plata. Así es. Bueno, un la saludo. Ciudad feliz. Ojalá estemos allí por Alem, ¿no? Un móvil, sí. Pleno enero. ¿Alguno tiene alguna pregunta para el invitado? Ya estamos terminando la entrevista. No, quería saber si... No, podemos seguir, podemos seguir. Por eso. Quería saber si podemos, va a correr dentro de poco, si cuándo fue la última vez que corrió. Pero qué buena pregunta, ¿no? No, sí, voy a correr el... Ya dejé... No, pero vamos cambiando, o sea, volvimos de Ámsterdam, volvimos corriendo aparte. Qué claro. Difícil volver de Ámsterdam, ¿no? Sí, es difícil. Es muy difícil. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, voy a correr ahora este domingo 8, que es la media maratón. Media maratón es 21 kilómetros de Adidas en Buenos Aires. Perdón por la marca. Pero no, es pasa. El auspicio. Nos auspicia, ¿no? Sí, nos auspicia Adidas. Por eso. Sí, sí. Claro, exacto. El capitán está vestido con Lacoste, ¿no? Se echa perfume. A ver. One Million. Y tiene unos calzoncillos. Calvin Klein. No, y decía que es previa a la maratón de Buenos Aires, que es el próximo 13 de octubre. Que la maratón es. La distancia son 42 kilómetros. Y es una de las maratones, la de Buenos Aires está dentro de las más importantes en el mundo. Si uno observa las inscripciones en estos años, viene mucha gente, muchos turistas vienen a correr. Pues la mejor forma, esto es otra cosa que me parece importante como mensaje, corriendo las carreras de calle y sobre todo largas, es la mejor forma de conocer ciudades. Es la mejor forma, digamos, de conocer barrios que de otra manera no llegás. ¿Por qué 42 kilómetros? Bueno, esa distancia en realidad son 42 kilómetros con 97 metros. Es una distancia que... distancia olímpica, si exacto, no me equivoco. Sí, sí. No me acuerdo... Así se corren los Juegos Olímpicos, esa distancia. Tal cual. Ahí está. Tal cual. Pero fue alguien, no me pregunten el nombre porque no sé, hace muchos años en la vieja Atenas, que llevó un informe... Llegó un mensaje desde... no me acuerdo. ¿Desde Grecia o hasta Grecia? No, hasta Atenas fue. Hasta claro. Atenas, desde sí. Desde una ciudad hasta Atenas y murió cuando llegó, corrió 42,97. Entregó el mensaje y palmó. Claro, así fue. Y fue como el máximo... El máximo recorrido de un humano, ponerle, de un humano de una sola vez. No, ¿se murió? Se murió, sí. No resistió, no se resistió murió. En esa lindo época. Mensaje dejaron. Lo que no sabemos si iba descalzo, ¿no? Es como que de ahí quedó la fábula o la historia como la porque distancia. Es una distancia olímpica, sí, exactamente. Igual se corre en distancias más largas acá mismo en Argentina. Sí, sí, sí, hay ultra 80 kilómetros, sí, de 100 también. Claro. Hay una en monte que son un montón de vueltas a la laguna que los ultramaratonistas lo hacen. Yo la verdad no nunca he intentado, pero acá mismo en La Plata hay gente que lo hace. Y que lo hacen muy bien, de hecho. Bueno, ha pasado entonces Pablo, nuestro invitado del día. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por venir, por la onda. Muchas gracias por la onda. Creo que ha sido muy claro en todo y que le ha puesto empeño acá a las respuestas. Y nos vamos a despedir con Lucas, con un tema de Lucas, que ha sido también nuestro otro invitado del día, nuestro músico del día. Y bueno, Lucas, si querés contar un poquito qué vas a tocar ahora. Dale, y si querés agregar algo de información complementaria que creas necesaria. Información complementaria, algunos shows que se vienen ahora, bueno, el viernes, cumple show en Sala Carihuela, como dije antes, a las 24 horas. Bien. Show con banda. Y después el 21 de septiembre, el día de la primavera. Voy a estar tocando junto a Gato Rojo en Ensenada, en un centro cultural llamado Alegro Manontropo. Y creo que es a las 22. Falta un poco todavía. Pero bueno, esos son los dos shows que tengo por ahora. Ahí están esos dos shows. Este viernes, bien, 21 de septiembre. El viernes 6 a la noche, a las 24. Y el 21 en Ensenada. En octubre seguramente va a venir algún show donde voy a estar presentando el EP, algún show con banda, algún acústico, alguno así. Esperemos ahí tarde ahora con la primavera descargando los temas, ¿no? Descargaron los temas, sí. Bueno, y ahora voy a tocar un tema que se llama Cárcel de Amor, también otro tema mío. ¿Tema propio? Que no está en el EP, que es más rockero, que lo voy a grabar más adelante con banda seguramente. Cárcel de Amor se llama. Muy bien, adelante. No quiero ser prisionero de la cárcel del amor. No quiero ser el que ya no pueda más vivir sin vos. Quiero ser yo. Quiero ser yo. Hace mucho tiempo me moría por viajar, pero en un momento todo comenzó a cambiar. El amor atentaba contra mi libertad. Mi cuerpo no respondía ante esos actos de maldad. Decidí cambiar. Y decidí cambiar. No quiero vivir más en una cárcel de amor. No quiero vivir más en una cárcel de amor. Te mereces que te preste atención. Por eso no quiero más esta cárcel de amor. No quiero ser el mendigo que a tu puerta va a golpear. Quiero ser el testigo de tu futura soledad. No quiero que el amor atente contra mi libertad. Quiero ser libre y mis días alabar. Y decidí cambiar. No quiero vivir más en una cárcel de amor. No quiero vivir más en una cárcel de amor. Si no te mereces que te preste atención, por eso no quiero más esta cárcel de amor. Quiero vivir más en una cárcel de amor. No quiero vivir más en una cárcel de amor. Si no te mereces que te preste atención, por eso no quiero más. clase de amor. Por eso no quiero más esta cárcel de amor. Fuerte la plaza para Lucas Gunnar. Ahí sonaba Cárcel de Amor. Y nos vamos despidiendo entonces. Gracias Pablo, que ha venido acompañado de su novia. Gracias por venir, espero que le haya gustado el programa. Gracias Big Manager del programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Juan, productor. Estás haciendo un laburo enorme, espectacular. Gracias Pablo por haberte quedado estos 10 minutitos más. El próximo nos vamos a quedar 15. Un poquito más. Gracias acá al compañero de Lucas. Manager, Brock. Tu manager, ¿no, Brock? Sí. Ahí está. Uno de mis managers. Va a estar el viernes en el cumpleaños. Va a estar brindando. Sí. Codo la barra, imagino. Codo la barra. Sí. Vení. Gracias, Lucas. No, chicos, gracias a ustedes por la buena onda, Aldi, por invitarme. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias, Aldi. Bueno, buenas noches a todos y se viene un móvil para la próxima que no se lo pueden perder. Buenísimo, ahí vamos a estar hasta repartiendo stickers, ¿no? Los stickers de Salteame que ya van a estar por salir. Sí, calco, bueno. Capitán, ¿quiere mandar algún saludo a alguna? No. ¿Alguna compañera de militancia? Hay que traer más mujeres, Tommy, al estudio. Tommy, más voces femeninas. Más voces. ¿Quién se va a encargar de eso? No, ¿qué dice? Servirrucho. No. Sí, no vamos a entrar en polémica, por favor. No, pero bueno, estás acusado de tirar tierra para beneficio propio. No, eso es una mentira. Bueno. Ya traeremos la prueba acá al estudio. Ya traeremos la prueba. Vamos a ver este fin de semana, a ver qué pasa y... Dale. Capitán. No, yo quiero decir que acá la compañera Aldite estuvo mirando fijamente, escuchando las hermosas canciones de Luca. Quiero que lo tengas en cuenta. Sí, lo tengo muy en cuenta con Aldi. Ahora vamos, Aldi, te acompaño hasta tu casa, Aldi. Me encanta. Sí. La actitud patriarcal tuya. Eso como lo mirabas a Lucas, por eso. Fue como un detalle. ¿Qué, pará? ¿De qué tipo de mirada estamos hablando? No. Profesional. Hay dos colorados en el estudio ahora. Y hay que destacar que Lucas es un tipo muy atractivo, ¿no? O sea, ha venido todo blanco con zapatos negros. La naranja mecánica. Era para mirarlo un poquito. Gracias, Tincho. Gracias, muchachos. Nos vemos el miércoles que viene. Dale. Gracias, Servi. Gracias, Tommy. Y nos vemos en el próximo Salteame. Bueno, dale. Hasta el próximo miércoles. Quedate escuchando este tema que lo elegimos nosotros. Sí, bueno, dale, flashá, loco. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Escuchar a Godard al agujero legal, perderse a quien ves. Y en el camino veo que hay reflexiones de Bucay que incursionan en el arte del descarte. Con banderitas, pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Come la reina y cómo cuesta hacerlos reír. Lucha cupopular, asamblea popular. Son dos tiros. Paisana lentamente vas y enharinarte más es lo que vos me dejas. Bombón. cabeza de novia, reina del alba, marca alemana.